Muy buenas noches a todos. Una semana más, con los sonidos de una tierra distante del señor Mike Oldfield, da comienzo este espacio radiofónico en el que los sentimientos son protagonistas, ya que los versos, los relatos y la música tranquila son los ejes principales de La Luna y Compañía. Saludos cordiales de este humilde servidor, de este locutor de radio, José Antonio Laboreo, que gracias a la magia de este medio de comunicación puede transformarse cada semana durante aproximadamente una hora en vuestro amigo, amigo Luna, para compartir pues, sentimientos, porque es lo que principalmente me enviáis a través de diferentes formas de comunicación, vía email, a nuestro correo lalunaicia@gmail.com, vía Facebook, a nuestro Facebook precisamente de La Luna y Compañía, o a través de nuestra página web. Gracias una vez más, lo digo bien alto, por formar parte activa de este programa, por colaborar, por enviar todos esos trabajos que un servidor semana a semana comparte con el resto de los oyentes. Así que hoy, una semana más, tengo el placer de ofreceros algunos poemas escritos por nuestros oyentes y alguna que otra sorpresa que a lo largo de estos próximos minutos vais a descubrir. Así que simplemente dejad aparcado lo cotidiano, cerrad los ojos, dejaos llevar y disfrutar del programa. Bienvenidas, bienvenidos a La Luna y Compañía. Luna, luna, luna, tú sabes que la quiero. Una canción es una sonrisa. Y nuestra canción lunera de la semana puede ser algo más. Te doy lo que soy y lo que tengo. Un jardín en flor en pleno invierno. Unas manos vacías, si no están en tu cuerpo, una boca sombría, sin la tuya en la mía, sumergida en besos. Pero no me pidas que te dé la luna, porque no la tengo cuando estoy a oscuras. Quitársela al cielo no tiene perdón. No te amo menos si te digo no. No te doy la luna llena, porque es la eterna rosa que regalan los amantes con el aire de la boca. Y si el amor se nos rompe, porque el amor se equivoca, el mundo amanecería repleto de luna. Que soy lo que siento, un océano azul en un desierto, unas alas que vuelan más allá de los vientos, un diluvio de gozo. notas de su voz, de amantes que de amor se mueren. Pero no, no me pidas que te dé la luna, porque no la tengo cuando estoy a oscuras. Quitársela al cielo no tiene perdón, y no te amo menos si te digo no. No te doy la luna llena, porque es la eterna rosa que regalan los amantes con el aire de la boca. Y si el amor se nos rompe, porque el amor se equivoca, el mundo amanecería repleto de luna. El oleaje golpea el amor en las rocas, y no te doy la luna llena, no sea que se nos rompa. No, no te doy la luna llena, porque es la eterna rosa que regalan los amores el amor se nos rompe, porque el amor se equivoca, el mundo amanecería repleto de lunas Tus cartas, sugerencias, solicitudes, peticiones. En La Luna y Compañía, sus oyentes son protagonistas. Día sin ti, por Katy Domínguez. Después de 4 días, al fin he podido ver tu rostro, tocarte, acariciarte. Fin de mis agonías. Me sentía asustada, primeriza, enamorada, inquietud en mi alma como en un cuento de hadas. Leyendo, quise apagar los nervios con poesías para luego poder ofrecerte mi fragancia solo a ti, vida mía. Sentí tus labios en mis labios, tus manos en las mías, y di por terminada la lectura de las lágrimas para poder darte la vida que en aquellos momentos empezaba. Thank you. te presentamos el poema de Tomás Galindo. Deja el beso a la boca muy ardiente, y si puedes al alma más carnoso. Al amor le va bien el peligroso juego de combatir contra el presente. Llevas todas las luces de poniente y eres amando el ciego más hermoso. Ese es tu corazón, el fabuloso relámpago que rompe por mi frente. El beso que derramas, mitad sangre y mitad fuego, llora mil retinas, es parte universal de todo mundo. Antes de que el ocaso se desangre, dame tu beso limpio de rutinas, que sin él ya me siento moribundo. Estás escuchando La Luna y Compañía. Si quieres formar parte de la familia lunera, manda tus relatos o poemas a nuestro correo electrónico lalunaicia@gmail.com. La Luna y Compañía, un programa amigo en tu radio más cercana. Guess I'm doing just the same. We're so alike, we've been hurt before. Don't wanna do it anymore. A word now about the doubt that keeps you from reaching out and touching me. Touching, touching, touching me, touching.

arropando tus sueños. Por ti vivo mi querer, por guardián del alma. Quisiera traerte hoy bellas flores, mas no pude encontrar flor bella alguna, tras sentir en tu ausencia esa laguna que vino dejando un mar de amores. Esos pétalos de rosa apasionada que sumergen mi vida en sueño, dejar de ser de mi alma dueño y la vida queda en nada. Nada que pueda alcanzar tan divina hermosura, solo tu voz, tu linda dulzura, encontrar la plenitud del alma en un susurro. Sentir tu aliento en cálido aroma de estío, terso. Decirte lo que te amo, lo que siento. Regalarte mi voz en un verso. Sentir un momento, al verte callada, sentir que todo lo dice. Tu dulce mirada atrapar el amor en un beso. Como si estuviera aquí, abrazándote y solo soñar, vivir en tus pocas palabras, morir sin saber cómo, sin más, amándote, sin saber ni cómo, solamente decir cómo tú me has cambiado, de cómo con una leve sonrisa todo el espacio queda iluminado, sentir que tu abrazo es sagrado, que las rosas llevan de tu mirar su fragancia, que todo lo puede lograr tu elegancia. Bella dama de leyenda, estrella que brilla en el día, quizás el cielo no entienda, ni el más bello ángel sabía cuál sería digna ofrenda para tu luz, vida mía. Pues el cielo de amor caía, las almas que llegaban veían un nuevo amanecer que venía. Cuando sales, el sol moría. Nada podía hacer como tú, sin poder brillar con tu luz. La luna de negro se vestía. La noche queda oscura, sin estrellas en el firmamento. Y solo escribir lo que siento hace iluminar tu hermosura. No hacen falta soles ni estrellas, ni velas fugaces, si plena llama. Cuando es el amor quien de veras ama, solo suaves caricias sentir, los pétalos de tus labios poder acariciar, el tacto de tu pelo soñar, y en lo breve del tiempo que el corazón me lleva a decirte, todo el amor que quiero escribirte queda en tu mano, lo que en tu alma leo. uno puede empezar a escribir por soledad, por necesidad, por soltar lo que llevamos dentro. Son muchas las razones que nos pueden impulsar a coger un bolígrafo y dejar escritos en papel esos sentimientos que llevamos dentro, esas historias que pululan por nuestra cabeza. Así que me gustaría, y lo digo de verdad, que compartierais con vosotros esas cositas que tenéis guardadas por ahí, esos poemas, esos relatos breves. Y es muy fácil, basta con que nos los enviéis a través de nuestro correo electrónico lalunaycia@gmail.com, por otro medio de comunicación. También tenemos muy activo, los que tienen Facebook lo saben, nuestro pequeño apartado, nuestra pequeña sección en Facebook de La Luna y Compañía, donde aparte de avisar cuando tenemos nuevo programa, de contar alguna de las novedades que solemos ofrecer, pues también se van incorporando en formato podcast programas anteriores. Así que yo os animo desde aquí a formar parte activa de esta familia que crece cada semana de La Luna y Compañía. No os vais a arrepentir. Y ahora sí, con esta música ya sabéis que llega la despedida. Yo me alegro una vez más de que haya podido compartir con vosotros estos momentos de sentimientos. Y ya sabéis que si tenéis más ganas de luna, dentro de 7 días a esta misma hora y en este mismo punto del dial, vuelvo a reencontrarme con todos vosotros. Si os apetece escuchar programas antiguos o daros un atracón de programa, no tenéis más que buscar nuestra página web, que la dirección es un poco complicada, pero escribiendo en el famoso buscador de Google, escribiendo Amigo Luna o La Luna y Compañía, os enlaza directamente a nuestro pequeño rinconcito de la página web. Y en él hay una sección, la sección de audios, que está además, digamos, diferenciada por temporadas. Tenéis la opción de disfrutar de programas de esta misma temporada o de años anteriores. Es muy fácil, hay un reproductor, le dais al play y podéis escucharlos directamente, o también tenéis la opción de descargar en formato MP3 esos audios de otros programas de La Luna y Compañía. Bien amigos, ya no me queda más tiempo, así que me despido de todos vosotros con la ilusión y la esperanza de cada semana, de que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga, la luna, protagonista de este programa, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. A lo dicho, pasar una muy buena semana y nos volvemos a encontrar aquí, si queréis, dentro de 7 días. Muy buenas noches. Mi corazón ya no entiende más tu idioma. Si querías estar sola, ¿para qué me abrís? Leyéndote presiento que me extrañas. Me estaré alucinando, parece que no. No te preocupes, la condena me empieza a caer. Yo que creía que sentías lo mismo que ayer. Siempre me haces.